Bienvenidos al noveno podcast. Wow, se supone que yo soy el director del podcast y ya no me acuerdo de la numeración. Como me confundo con lo de piloto y eso. Bueno, pero el piloto no cuenta. Cuenta como cero, güey. Uh-huh. Pero como llevo varias numeraciones, porque en iTunes el piloto como cuenta como cero, güey. Tengo que pensar que este es el décimo, güey. Pero cuando lo subimos es el noveno. Y cuando lo subo a la en donde lo hosteamos, güey, para que lo pueda reproducir iTunes y todo, es también el, tendría que ser también el décimo, güey. Aunque de eso no me acuerdo si puse el piloto como cero o nada más como piloto y empecé el conteo y aparece ahí un número que falta en donde lo hosteo, güey, pero a huevo. Nadie ve eso. De hecho, estaba pensando, no sé si te interese, porque ayer, durante mi entrevista con los chicos de Pocket Rocket, siempre cambio las palabras. El chavo me dijo algo bien interesante, David. De hecho, se llama David. Hola, David, si nos llegas, si a escuchar. Me dijo que hay muy poca gente hablando de mercadotecnia, de los videojuegos y de cómo se mueve. Sí. Y se me estaba ocurriendo que además del podcast también podamos hacer un videos como de 15 minutos a la semana que hablemos de un juego. Tanto, por ejemplo, tú del lado visual, fotográfico, historia y demás, y yo del lado de mercadotecnia. ¿Entiendes? Pues tendremos que darle una estudiada. Sí, o sea, tenemos que, si vamos a elegir un juego, por ejemplo, Monster Hunter, güey, tenemos que estudiar todo el business que se trae y todo eso. Desde 2008, güey. Tenemos que compactar todo eso en un video de 15 minutos. O sea, que sea así, que la gente lo entienda, porque te digo, me lo dijo muy, es que nadie está hablando de la mercadotecnia, nadie te está diciendo qué debes hacer para tener un videojuego o lo que cuesta tener un videojuego. Sí, aquí en México es mucho ese problema, que es como que cuando me acerco a desarrolladores y a quienes están dentro, desde jugadores a desarrolladores, esta es la pregunta siempre la constante: ¿cuál crees que es la situación en México? O sea, y ya hay, cada quien tiene su cosmovisión de eso, güey. Pero sí, abarca muchas cosas, güey. Abarca como tú estás mencionando y como mencionó David, mercadotecnia, güey. ¿Cuántas veces aquí en México has visto un comercial público de un videojuego? Creo que nada más Nintendo ha tenido uno que otro, pero nada más es sí, localización pero son de sus comerciales. Cuestiones también súper grandes y más que nada han sido en capital. Porque de hecho cuando se lanzó Mario Odyssey hubo en tele. Me acuerdo que vi comerciales del Wii U, me parece. Ah, pero creo que no en tele de pagado. El que sí, bueno, estuvo en tele abierta fue el Nintendo 64. Ni siquiera existe el cable. Pero ahorita ya que ya es más presente o ya empieza a haber más creación mexicana, pues sí. Sí, claro, es porque pues la verdad sí es un buen dinero, güey. O sea, sí. De hecho, hablando ayer con él, o sea, él y yo llegamos como que a la misma conclusión, o sea. Si es una lana. Sí. La cuestión mediática para que tengas, o sea, para que publiques algo, pues es una lana, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, porque él me lo dijo, el problema no es desarrollar, o sea, porque tienes al equipo, ya lo desarrolló, te digo, están desde octubre. ¿Cómo lo vendes? Están desde octubre a febrero y ya tienen la beta, creo que el juego casi ya terminó. Muchos lo hacen, es que por eso lo promocionan no en español y no para México, sino para, en inglés, para un motivo internacional, güey. Exactamente. Porque aquí siento que si alguien de afuera lo hace, aquí lo agarramos. Sí, inmediatamente. Entonces, siento que por eso. Vi, por ejemplo, de Mulaka, ha tenido artículos en francés. Sí, porque de hecho ha tenido de ahí, está bastante marcado, güey. Que el boom que tuvo fue gracias a Nintendo. Porque fue más que nada el primero que le dijo sí. Ya después las diferentes plataformas le dijeron, ¿sabes qué? Me interesas los ports y todo eso. Desmadre. Pero eso no sé cómo ya está. Pero inicialmente, pues, o sea, que Nintendo se haya volteado y te ha dicho, me late, güey. O sea, pon tú vas y le presentas lo que tú quieras, ¿no? Pero el derecho a elegir, güey, que te haya elegido. O sea, no, no es algo que cualquiera tiene, porque también necesitas mover una cantidad pendeja de recursos para irte a presentar a Nintendo y decirle, ¿sabes qué? Tengo un juego. De Mulaka, de lienzo. No he leído de eso. Entonces, Pero pues sí. o Sí, sea, más que creo nada. que podríamos hablar de Eso eso. ya. Bueno, eso de que ya, por ejemplo, en el caso de Nintendo y otras, eso ya entraría en más el mundo de los publicistas, no de publicidad, sino de quien te publique el juego, los publishers. Y eso ya también es otro Sí, te desmadrote, digo, ¿no? o sea, al final de cuentas son Que por recursos. suerte hay empresas que lo hacen como devolver. Que devolver más que desarrolladores, Publicista. una publicista, una publicadora de videojuegos, porque Devolver busca mucho también mucho talento, se acerca mucho talento a ellos. Devolver dice, ah, me parece, güey, aquí está el apoyo y nosotros te publicamos y hasta te podemos conseguir copias físicas si así lo quieres, ¿no? Que Absolver de Devolver, güey. Bueno, publicado por Devolver, güey. Vamos más. Enter the Gungeon, me parece también. Rime, ¿no? Miami City. No, Miami. No me acuerdo. Miami algo. Miami algo 1 y 2 son ¿Cuál? Rime, ¿no? ¿Rim? ¿Rime? No, Rime es Rhyme. No, no me acuerdo quién publicó güey. ¿Quixi? No, Quixi. No me acuerdo, la verdad. Pero. Ahí sí, ya. Entonces ahí ya metemos que tú tengas para publicidad. Que puedas encontrar un publicista si tú no. O que te ayude. O tú ser el tuyo, güey, y saber cómo mover ese desmadre. Entrar en contacto con medios también. O que medios entren en contacto contigo, güey. Y crear un interés en la gente. O sea, es un Es que también desmadrote, aquí güey. nos metemos en una bronca, ¿no? Porque nosotros, cuando nos acercamos a una. Y porque ya nos hemos acercado a varias personas, o sea, es como de. No tengo ningún tipo de fin de lucro, güey. Quiero Sí, no, saber qué es no. lo que Sí, haces, ¿no? es. Pero a veces también, o la gente está maleada, o de por sí ya es como de. Ah, pues quiero hacer un artículo, pero te voy a cobrar tanto. O quiero que me hagas un artículo, pero dame tanta gente, ¿no? O sea, es como de. Pues no, brother, porque tienes que entender que no funciona precisamente. Si finalmente quien tiene la decisión, pues es el consumidor final, ¿no? Y es Sí. lo que yo estaba hablando ayer con David. O sea, le dije. O sea, la nota tuvo pegue, hubo comentarios que ahorita no se pueden previsualizar, pero están dentro de la página. Donde las principales preguntas eran como lo que tú dijiste, oye, ¿por qué está en inglés y todo eso? Es como, pues sí, está pensado por un mercado más internacional, ¿no? Y te digo, cuando me dijo esto, es que nadie te está platicando de tips de mercadotecnia, de qué puedes hacer, o sea, por ejemplo, el juego de estos chavos no es para nada, ah, solo se me ocurrió, güey. Estudiaron demasiado, güey, Sí, estuve en un internado con Fat Panda además. para jugar, ¿qué pedo? No, lo que pasa es que trabajaban antes, luego se separaron. Y Pocket Rocket, güey, es todo un grupo que se desligó de Sí, Fat pero Panda. trabajaron en un campamento, En un no en un campamento. internado, en un Entonces, campamento. pues tenían buena comunicación y todo eso. Y digo, pues está muy chido, ¿no? Pero, pues es muy cierto. O sea, en todo, yo creo que tú y yo somos expertos en algo. Más allá, por ejemplo, los videojuegos y todo nos gustan y sí podemos dar nuestra opinión porque nos gustan y conocemos y buscamos y demás, pero también somos expertos, por ejemplo, tú en fotografía e imagen, o sea, y eres muy bueno, le tomas demasiado detalle a esas cosas. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que las empresas dicen, ¿no? O sea, cómo la gente se relaciona con las empresas. Entonces, yo creo que podríamos hablar, te digo, en videos cortos. Ahí, si quieres, podríamos ver que sea en otro estudio o algo por el Eso sí, ya un estilo. poco más. Aquí, por ejemplo, no hay tanto eco. Porque allá en el estudio de la casa, sí hay mucho eco. Muchísimo, entonces no me late tanto. Ya Bueno, comprendo. tendríamos que Abrir colchones. poner colchones. Más que nada en el micrófono. Sí. Y Ah, en las paredes también, alrededores. que es en donde rebota el sonido. Y pues eso Pero sí. sería como que todo, pero podríamos hablar, como que te digo, de esa clase de temas. Obviamente no van dirigidos como para gamers, o tal vez sí, si les Sí, es interesan. que también es como parte de la educación de todo, porque cuando éramos niños, güey, pues jugábamos videojuegos y punto, ¿no, güey? Pero también si nosotros como parte de la industria queremos que la industria crezca, güey, pues sí tenemos como que educar un poco más, como que, hey, pues no es tan, hay un poco Fácil, ¿no? más allá de que descargues nada más tu aplicación gratuita en Sí, ¿no? Es como hay un todo un proceso de Sí, por en qué el el juego Google Play, está cómo lo en. llegaste a encontrar, o cómo fue que no lo llegaste a encontrar, por qué están enterrados, qué puedes hacer, es como que, o sea, Sí, ¿no? De sí, por un qué, por poco de. ejemplo, también algo que me da mucho cuando mucha gente no valora el verdadero precio de los videojuegos, güey. A Sí, que cada es lo que ratito estábamos hablando, es como que. está buscando los. Las licencias y todo eso. Ayer, por ejemplo, uno, de hecho fue en nuestro grupo y de hecho lo eliminé porque dije, no, no, o sea, no me agrada esa clase de gente. Encontré un grupo de Monster Hunter que tiene más de 5.000 personas y eso me hizo enojar, güey. Porque mi grupo es más antiguo, güey, tiene 450 personas, ¿sí? Pero literalmente escribió que había vendido Overwatch y había comprado Monster Hunter. Y que quién le daba la licencia de Overwatch. Y él daba la licencia de Monster Hunter. Es como de. ¿Por qué? O sea. Mejor véndelo. Acércate a una tienda y véndelo directamente, ¿no? O sea, o quieres tener los dos juegos, ¿no? No te entiendo bien qué onda, ¿no? Pero como sea que lo haya publicado es una tontería, güey, porque no puedes simplemente dar una licencia, es una estupidez, güey. Entonces, o sea, yo lo eliminé, le mandé un mensaje, le digo, o sea. Específicamente este grupo no es de compraventa ni de transacciones, o sea, esto es como para encontrar gente nada más. Y ya, eso fue todo. Ahorita, para todos los que nos escuchan, nosotros estamos jugando Monster Hunter y estamos haciendo crecer nuestro gremio. Tengo gente interesada, pero nunca está conectada, güey. Porque siempre lo buscan y me Es dicen, sí, yo me difícil. conecto, o agrégame, ya los agrego, nunca se conectan. O sea, y van Es como difícil a veces. 8 o 9 personas que me dicen, ah, yo quiero, échenos la mano y Que así. fíjate que tanto. Bueno, sirve para la gente como que de repente se llega a encontrar, güey. Porque eso sí es un problema de Monster Hunter, como que su multijugador no es tan chido como lo hicieron sonar. Porque cuando te salió lo de el clan. Como lo llamen, como lo quieran llamar, gremio, clan, lo que sea, te venían, como que vas a poder tener hasta 16 personas en el mismo, Gathering Hall. el mismo Gathering Hall, y creo que 50 personas en el mismo clan o gremio. Pero lo que no te dicen es que esa persona, para que la puedas invitar, antes tuvo que haber encontrado o entrado a tu sesión, y si no está en tu lista de amigos, tuvo que haber metido el código, que sigue siendo molesto, güey. Porque todavía te dan un código, y para poder entrar a una sesión de El alguien que no ID. es tu amigo, tienes que meter ese código, ese número identificador del cuarto, meterte y que la persona te invite. Aun si hay como un código para esa sesión de gremio, no porque te metas vas a estar dentro del gremio. Alguien te tiene que invitar. O sea, Que también yo creo son que muchos pasos y es es una mucha buena tontería, güey. manera. Y no llegas a eso en un matchmaking, güey. En matchmaking no te metes en un gremio, Te güey. Porque en metes en parte gente sería al eso, ¿no? azar. Porque ya no tendría punto el gremio, porque es para ese como que grupo con el que ya quieres estar. Entonces, si vas a un matchmaking, entras a un matchmaking con personas que igual o hicieron una sala pública o también hicieron matchmaking al azar, güey. Y de ahí que te inviten a su gremio si quieren. Es como que es mucho paso y es muy difícil que, a ver, honestamente a veces pierde el sentido tener los gremios, güey. Porque bien puedes añadir a la persona a tu lista de amigos, güey, y le pones una telesesión y ya, güey. Eso sí, de hecho también, o sea, lo que yo estaba viendo es que los gremios te ayudan mucho para gente nueva. O sea, yo más que nada yo lo estaba pensando en ese sentido. O sea, porque vi mucha gente está atorada con el gigante. O sea, y no ni con invitaciones. O sea, está atorada y hasta están preguntando ¿cómo paso a este güey? ¿No? O sea, y pues sí, de hecho, lo hablamos en el Que anterior video. si tienen dificultades cuando están jugando online, háganlo solo. Una, sus carros son sus carros. O sea, no fue culpa de nadie. y aprenden de esos carros, porque a veces simplemente estás llegando al monstruo y alguien apareció en una zona más cercana y ya se lo apañaron y ni viste qué movimiento lo mató, ni sabes cómo, ni sabes qué hizo, de repente ya se murió un güey, vas llegando tú y en lo que vas llegando tú ya mataron a otro güey y regresa el otro y ya lo mataron y tú no pudiste ni jugar o bien te apañaron a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces solo puedes aprender bien los movimientos de ¿cómo se llama? De los monstruos. Que es intimidante porque no, esa madre te pega fuerte, ¿no? Que alguien me ayude, porque alguien puede distraer al monstruo en algún momento. Se siente intimidante, pero pues igual intenten lo mejor. O sea, sí, Igual. el juego está diseñado para que... Get good, mofo. Literal. Es algo como que no, y honestamente tampoco me gusta eso de como que en ninguna comunidad es como que de Git Good, o sea, lo digo por broma, pero no está diseñado para Git Good, está diseñado para juega, divierte, aprende y que te enseñen, o sea, Sí, o sea, tienes que... cuando eso me molesta mucho que en Reddit y eso, y por eso ya como que lo estipulan ahí, como que por favor no respondas con Git Good. Porque luego preguntan, es como que, ah, tengo problemas con tal monstruo, tengo este set, o soy principiante, ¿qué puedo hacer? Tengo una dificultad con esta arma. Y no faltan los güeyes, Git Good. Es como que sí, obviamente tienes que aprender a jugar, güey. Pero te está pidiendo, es como, por ejemplo, ¿sabías que cuando estás cargando la espada pesada y aprietas círculo, puedes hacer el tacleado con el hombro, güey? Y tienes Que hace la vuelta, ¿no? No, el tacleado con el hombro. Tienes un tacleado con el hombro que causa Para knockout. knockout. Y además te da puntos de armadura, güey. Sí, O sea sí, que no sí. te tiran, güey. Pasas. Puedes sobrevivir. Bueno, quizá no sobrevivir porque igual te hace daño, güey. Pero puedes no quedar ni tirado ni noqueado ni nada, güey. Y continuar tu ataque el lanzado de energy con ese tacleo. Si tienes un buen timing. Wow, eso Entonces, está. Hay muchas técnicas que no Hay sabía. muchas cosas que vas aprendiendo conforme vas jugando. Por Pero hay cosas ejemplo. que no te explican. Porque a menos que como que sepas o tengas bien enterado o te pongas a explorar bastante. Que tienes tu. ¿Cómo se llama? Tu sala de entrenamiento y que además puedes visitar tu libro para ver los movimientos. Pero hasta eso Está no están limitado. todos. Sí. Por ejemplo, no te dice que la espada pesada tiene un doble ataque después de que te deslizas. Que es Cuando cuando te giras. deslizas, y haces como que un uppercut, me parece. Pero cuando estás en el aire y si además vuelves a atacar, como que clavas la espada hacia el suelo. Entonces tienes un doble ataque que no todas las otras armas tienen. Y que la verdad es algo bastante difícil. De hecho, yo había practicado con el arco en la demo. Fue algo bien interesante porque me gustó cómo se, no había tocado Todas el las arco. armas me encantan, No cómo se había sienten, tocado pero el arco desde la demo hasta ayer que estuvimos en jugando la en la arena. arena. Ajá. Y fue, o sea, lo que esperaba del arco fue eso, güey. O sea, se siente bastante bien porque tienes muchísima más movilidad Sí. que con otras armas similares, por ejemplo, los bowguns. Bueno, es que ya cada una tiene su Sí, su estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no su modo de juego. recomendaría un bowgun pesado, un heavy bowgun, contra un monstruo que es muy, que tiene mucho movimiento. Ahí están, y retracta tus palabras, güey, porque te apuesto que si te metes a No. YouTube y buscas Heavy Bowgun contra Liliana, por ejemplo, o contra Chitsi o contra Toby, va a ver, güey, es que lo hacen en 5 minutos o menos, güey. O sea, Sí, como que no, o ya sea, también hay como que saber que el perfect timing de clavarlos, güey. todo eso. O sea, por ejemplo, te digo que ayer estaba con Heavy Bogun de Ostra, Ah, cañón, su ajá. mini Gatling. Conté, güey, son 3 segundos en los que se tardan en fundar y desenfundar esa porquería, güey. Esos son 3 segundos que tienes que calcular en el momento en el que ves al monstruo y por ejemplo, comencé a calcular cuando dije, Black Diablos, güey, me está viendo y está rascando el suelo. Y ya vi que son tres, rasca tres veces el suelo y ya luego se lanza, Sí. güey. Pero no es como Diablos, porque Diablos se queda viendo hacia una dirección y no, güey. La que Diablos te sigue, güey. Lo cual es jodido, porque no importa si desenfundo y me muevo mientras desenfundo, me va a golpear. Es cuando tienes que sacar tus iframes, güey. Que eso es algo que aprendí con Nargacud en Freedom Unite. Y de hecho es con lo que me puse a practicar, güey. Y de hecho fue un post en Reddit que leí. Bueno, que es como que busqué qué es iframes, ¿no? En este juego. Y ya, son más o menos estos números y más o menos de este momento a este momento. Que es cuando te pega. Honestamente, no sé leer frames. Honestamente, eso ya es mucho. Pero es más o menos calcular el momento de cada monstruo cuando te va a pegar. Y también que sirve para los rugidos, por cierto. Y también para Tsitsi, apenas ayer pude lograr uno, güey. Para el flash de Tsitsi Yaku, también te sirven los iframes, güey. Cuando giras en el momento exacto en el que te va a pegar, más o menos de 1 a 3 frames, me parece. Cuando literalmente tu cabeza está dando al lado contrario ¿Cómo? frente a él, ¿no? Porque haces un roll, ¿no? No, o sea, cuando ves que el ataque va a impactar contigo, güey, o sea, cuando está visualmente a unos 2 milímetros casi casi, güey, ahí es cuando giras, güey. Pero es cuando empiezas a girar, güey, porque solo tienes esos frames cuando estás en el aire, güey. Mismo aplica con Bloodborne, güey. Una vez que tocas el suelo, pierdes iframes, güey. O sea, entonces nada más es en el momento en el que te haces bolita en el aire, que ahí está, tienes un momento de inmunidad. Pero tan pronto tocas el suelo, los pierdes, güey. Entonces, si lo haces muy antes y te agarra el golpe justo cuando tocas el suelo, pues te va a pegar, güey. Pero si giras justo cuando te va a impactar hacia la dirección del golpe, pues lo vas a pasar, güey, justo en tus iframes. Digo, o sea, es como literalmente tu cabeza le está dando la espalda, güey, no vas a ver el flash. Sí, entiendo como que esa. Sí, o sea, todos los videojuegos tienen algo así, o sea, no es solo Bueno, no llegar todo. y golpear. Yo sigo diciendo que el juego puede ser dominado para Best Game of the Year. Para Una. Gotti. No tiene ni un mes que salió. No, puede ser el. No. Un Ajá, chingo va de a ser el gente mes, ¿no? ya está en niveles súper altos, güey. Eso, los fins, güey. Los fins. Eso, amo los Como fins. tú, güey. Sí. No, yo apenas soy 58, 56, creo. No, güey. creo que 58. Fuck you, Pero o sea, ya hay gente que ya está en los 100, siente y algo. No, 99, ¿no? 99 es el nivel más alto. Es el nivel antes de que tengas que hacer otra misión para romper este nivel, güey. ¿Sabes qué es? Tempered Val, Tempered Teostra y Tempered Energy. 50 minutos al mismo tiempo. Los tres presentes en el de Rizzo, me parece. Si es Val o es Kushala, no me acuerdo, güey. Pero son tres Elder Dragon Tempereds, güey. What the fuck? Para que puedas romper el nivel de 99, güey. Pregunto, ¿cómo logras eso, güey? Aprendiendo todos los mods, güey. Teniendo un set optimizado, güey, honestamente, güey. Para los tres monstruos, what the Pues llegas a un fuck? punto. El de Energy es bueno, güey. El de Energy con El un Insect Attack Blade. Charm de nivel 3. Con lo que te acomode, güey. Está perro, güey. Yo uso Insect Click porque es mi arma favorita, güey. Pero también ya estoy metiéndome a. ¿Cómo se llama? A Suchax, quizá. A Lance es lo que estoy entrando más. Y cuerno de vez en cuando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la espada pesada. No sé por qué, güey. Se siente bien. Sí, Sientes no, muy chido. Yo empecé en el Freedom Unite putazo, güey. con espada pesada, güey, porque siempre amo eso, güey, las espadas pesadas, güey, a la Cloud o la Ghost de Berserk, güey. Pero cuando entré a Generations, güey, bueno, antes de entrar a Generations vi el Insect Glaive, güey. Dije, ah, se ve muy chido, güey, porque saltas en chi, te ves súper cool, ¿no, güey? O sea, muy estilizado. Amo si es la espada pesada, güey, porque es súper pesada, es puro poder puro, güey. O algo súper estilizado En como el ciclo. Insect Glaive, güey. Entonces entré a Generations, provincia de Glaive y dije, Nelson, de aquí soy. Y igual cuando entré a World, dije luego, luego Mince Clave y pues no le he soltado hasta ahorita que estoy empezando a hacer De otras hecho, armas y probar con otros sets. yo con Xenojiva, la verdad, dije no. Perdón por el spoiler. La gente ya llegará. O sea, no importa que no sepan el nombre, no saben qué es. No, porque lo pueden buscar. Sí, pero no saben cómo se escribe. Sana, pero bueno. Con ese monstruo en particular, yo dije, una espada pesada no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo me conozco, o sea, yo sé lo que me tardo usando la espada pesada. Uso la espada pesada, por ejemplo, con Jagras, con Rátalos, porque sé que lo va a impactar y lo va a tirar, lo va a cortar y cosas de ese estilo, pero fue como, no, baby, Es que ahí no, también es cuando tienes baby. que saberlo usar, porque lo que noté es que cuando la usas, usas puros ataques de carga, güey, pero no es lo único que tiene, Ah, sí, tiene movimientos güey. más, Entonces, más rápidos y todo un poco eso. más rápido que eso, sí. Y puedes hacer los combos. Y si haces el combo de carga, bueno, carga, círculo, carga, círculo, carga, y ahora sí haces el doble giro, te sirve mucho. Para noquear más que nada. Sí, de manera particular, digo, yo sigo enamorado del juego. O sea, Sí. me encanta porque tuve un salto de 15 a 29, así. Ah, porque como hiciste todas las misiones, cuando lo rompiste te aventó hasta allá. Oh, bueno, gracias. Yo como estaba aterrado por los spoilers, dije, no, quiero ver todo lo que me puede ofrecer el juego en la historia. O al menos hasta los créditos, porque sé que ahí ya se acaban los spoilers. Y voy a hacer eso, y hice eso, y encontré mi set perfecto para mí. Descubrí Blast, y como soy fan de Blast, agarré Blast y con eso terminé el juego. Así fue como darme contra Teostra, güey, con Blast. Fue como un burro dándose tropezón contra la pared, güey. Porque pues es Blast, güey. O sea, Teostra también es Blast, güey. Pero pues dije, es mi Blast y voy a seguir la historia con eso. Y también contra el último jefe también llevé Blast, güey. Y que ahí también fue como que mi necedad de Insect Glaive tienes que montar, güey. Y el último jefe como que No se no se puede, puede, voy. Es como que güey. Hay algo de extraño aquí, güey. De hecho, entonces fue, a okay, nuestros ¿qué escuchas puedo que no han hacer? llegado ahí, ya lo verán. Sí, ese tip, si usan Insect Glaive, ni lo intenten, o sea, procuren De hecho, también me encanta porque hay plataformas que te dicen, ah, puedes saltar y golpearlo desde arriba, Ah, sí, pero porque nada tienes, por más. ejemplo, el salto cargado de martillo, tienes múltiples giros, güey, y te ayuda mucho para llegar a la cabeza y crear knockouts, güey. Que de otra forma es difícil alcanzar, güey. Pero aún así no lo puedes montar. ¿Qué monstruos esperas? Bueno, ya viene Devil Viene Yogo. Devil Joe, debe de salir después, entre marzo. Tempere Devil Yogo va a ser una mentada. Así, te apuesto que va a estar. Y con ese güey sí voy a llorar. Te apuesto que voy a llorar. Nunca en mi vida he podido contra Devil decentemente, Decentemente. decentemente nunca, güey. Ni con Insect ni nada, güey. Nunca he podido decentemente contra ¿Por ese güey. qué, No güey? sé, güey. ¿Tan mal, Sí, güey? güey. Nunca he podido decentemente contra ese güey. Hasta que yo no veo un débil yo agarrándose a putazos con un Anjanath, güey, y que le gane, ¿no? Porque todo el mundo Sí, bulea, todo Grey mundo Jagras. bulea a Grey Jagras Grey es una bolsita de carne para pegar Jagras, en el bosque, literalmente, güey. de hecho, Sí. ya con mi espada pesada de Rátalos, que ni siquiera es la última, porque tengo un nuevo nivel gracias a Teostra. En tres golpes está muerto, güey. Me siento mal porque te digo que, no, neta, tres golpes cargados y ya, lo mato, güey. Lo cual me molesta porque no los puedo atrapar. Entonces ahí sí tengo que llevar otra arma. Porque aparte tengo mi porquería esa de ataque, ya nivel 3. Entonces sí se siente muy feo. Otra de las cosas que no me agrada las arenas, güey. Fuck las arenas, güey. A mí lo que no me gusta es porque siento que como que podría haber un mejor set. ¿Qué basura es esto? O sea, siento que, por ejemplo, muchas habilidades que son inútiles, digo, ¿qué hacen esto acá? Pero ahí sí, ahí sí para que Pero veas. ahí sí es Ahí el sí juego es. te empuja a que aprendas y que no juegues como que No tengas tu meta. optimizadamente. Simplemente lo que optimizas es tu habilidad con las armas. Es cuando digo, wow, los que hacen los tiempos mundiales, digo, saben, o sea, ya son ahí las telegrafiadas de los monstruos, güey. Saben cuándo van a hacer el frame en el que lo van a, o sea, cuando lo ven, saben qué van a hacer, güey, y en qué frame lo van a hacer, güey. En qué momento ellos tienen que atacar, en qué momento ellos tienen que girar, güey. Y además tienen cómo controlar la inteligencia artificial de ellos. El hecho de haber matado a Gnar Gigante Canta, tiene un video en donde hace que, no me acuerdo qué monstruo, güey, pero hace que, nada más dando dos pasos, hace que haga el mismo movimiento una y otra vez, güey. Porque así de bien sabe cómo funciona la inteligencia artificial de ese monstruo. No me acuerdo de cuál es, güey. Pero cuando lo vi me quedé, ¿what? Eso es lo que necesitas para completar récords mundiales, güey. estudiar Para el juego. competir con Monster Hunter necesitas todo eso. Y dije, uff. Yo nada más agarro salvajemente y los pego, güey. Y sé de algunos, pero sé de algunos con mis armas, güey, que es Insect Glaive y Lanza ahorita, güey, y Switch Axe más o menos. Pero dije, uff, voy. No. La verdad es que si llego a tener un B en la arena, güey, ya es mucho, güey. Tuvimos un B. Tuvimos un B, güey, pero ya es Tuvimos un mucho, güey. B. Tu, bueno, tener un A ya Sí, es. no, ya, tener, porque además 5 minutos con Azur Rótalos en la arena es. What the fuck, güey. son 7, ¿no? Son Pero 5. además tienes menos tiempo, güey. Están 5 con tantas milésimas, güey, o con menos milésimas. Y eso te pone todavía en las puntuaciones mundiales, güey, ya aparecen, güey. Ni siquiera me voy a molestar a tocar eso, güey. Honestamente, eso ya se lo Yo dejo a solo los pros, güey. farmeo porque quiero las armas de ahí. Se ven súper bonitas. Ese siempre va a ser mi continua queja, güey. Que Que son las más de las más alto nivel, ¿no? Y hasta eso no todas, güey. Ajá, porque Porque hay si unas ves que están medio feas. la de Rátalos, bueno, ya dijiste Azur Rátalos, lo siento por los que no hayan jugado todavía el juego y no lo hayan encontrado. Es más, ni voy a poner un disclaimer. Ah, fuck it. Ya tienen spoilers, Lo amigos. Ya siento, pasó casi un se me mes. olvidó. Bueno, eso sí, güey. Pero ¿cómo se llama? ¿En qué está? Me perdí con los spoilers. Ah, la espada pesada. Si ves la espada pesada de Rátalos, el segundo nivel, ya cuando ya tiene la forma de Rátalos, el hueso brilla un poco color rojo, güey. Pero cuando la pasas a azur, el hueso se ve normal. Incluso en el último nivel. Ya no brilla. Hay pequeños, hay detalles así de El las. De hecho, resto es le dieron un más detalle a pit las armas de los nuevos monstruos. Por ejemplo, hay un cambio bastante radical entre la espada Lo de pesada Dodogama de no, güey. Ner Gigante. La de Dodogama, la del último jefe, güey. La de Legiana y la de Chichi son el mismo modelo. Todos esos son nuevos monstruos. En Insect Glaive. Ah, En bueno, Insect sí. Glaive, todos son el mismo modelo, excepto porque en el caso de Dodogama haces una esfera con su mandíbula por alguna razón y la pones en el Insect Glaive y de ahí en fuera los otros tienen su piel. Se ve súper raro. Sí. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Ener Gigante, es el Las de monstruo que los de tiene los los cambios más Elders, solo extraños. algunas sí tienen. El de Energy sí cambia bastante cuando ya es su última forma, igual la de la de Val, igual la de las de Kirin como que ya son una estipulación, güey. Y las de Kushala, güey. Kushala de ahora, De ajá. Ostra, se ven medio samey, pero sí cambian, güey. Es que lo de Teostra siempre se ve como demasiado renacentista. No. Como muy así, se ve súper Se, extraño, por ejemplo, el güey. Switch Axe se ve muy X, güey. Se ve como un Switch Axe, nada más que con toda la textura cambiada, güey. No, no cambia realmente A mí, por ejemplo, no me como gustó el Gatling, güey. el Se ve Heavy súper Bow, güey. raro, Se güey. ve raro, pero cambia, güey. O sea, el punto es que cambian, se ven bien, es cambio, güey. Entonces, como que la idea del diseño de este fue que querían ir por un diseño más realista, pero mantener la esencia, ¿no? Pero creo que se pegaron mucho al lado realista, güey. Cuando, por ejemplo, también lo que no me gustó, güey, y en parte es por eso que nunca cocino carnes, güey, nada, las dejo en el, ¿cómo se llama? que la saga de Handler en la cocina. Es porque la canción es muy diferente. La canción original era más chistosa, güey, era más cómica, más burda, güey. Y en esta es un poco más, pues, normal, güey, más Más de comida, realista, güey. entre comillas, güey. Porque sí es el tururu. Tenía un ritmo, una interpretación diferente de los instrumentos. Y era más graciosa, más bonita antes. Y ahorita como que está. Que sí, que bueno, pueden ir implementando cambios durante el juego. Algo que me Si encantaría sacan un ver. DLC, como que DLC de la canción original. Que creo que no vayan a tener DLCs pagados, esperamos que no. Sí, güey. O sea, DLC no de contenido extra, güey, sino contenido descargable extra. Ah, bueno. O sea, el traje de Handler de For You, me parece, cuesta $3, creo, güey. Más stickers, más emotes, más pinturas sociales. Bueno, gesturas. Las gesturas, la de Shoryuken y Hadouken, van a costar $4, me parece. Cada una. Pero obviamente la armadura de Ryu y de Sakura no van a costar. A ser gratuitos. Knockout con ese güey, no ¿Viste el mames. que te pasé, güey, de Toby? Lo mató, Y dije, güey. ¡ay! Porque se vio como un juego de pelea, güey. Porque no, güey, pelea, esperas a que tu contrincante haga algo, güey, y lo contraatacas en ese momento, güey. Pero fue frame perfect, güey. O sea, fue en frame perfecto. Porque justo salta Toby hacia el personaje, güey. Y dice, ¡Haru! No, era Shuriken, güey. Fue Shuriken Se porque hace se jaló, arriba, pero, güey. Shuriken. Y justo le pega en la cabeza, güey. Y ¡puff! Lo mata, güey. güey. Hizo que se Sí, clavara güey. sus colmillos en su cara, güey. Ya hay una corrida de matar monstruos con puro Hadouken. Solo así, Con ¿cuánto puro daño Hadouken, puedes güey. causar? Hace 11 de daño, me parece. Que es un arma baja, más o menos. Pero en un 11 de daño. ¿Cómo se llama? En la zona débil hace 11 de daño, güey. Cuando haya alguien que mate con las estrellas ninjas. Y sí, otro pedo también, porque esas nada más causan un punto de daño cada una. okay, ahí sí ya está muy Que yo ya he heavy. intentado estar dándole los últimos golpes con la espada, con las estrellas ninjas, pero todavía no lo logro. Sí, tienes que estar matando, bueno, No, al ninjeando un menos, chorro. ¿cómo se llama? Debilitarlo y ya los últimos ya nada más. Para verte hype, ¿no? Sí. Una de las cosas más, divertidas que me pasó una vez fue que fui por Dodogama, güey. Y está súper débil y así. De repente llega Rathalos y lo pisas y lo mata, güey. Un insecto, Disparo, güey. casi casi Porque un llegó de la. telescopio. Llegó de la nada, güey. O sea, ya está. Obviamente Dodogama ya estaba débil, güey. Entonces dije, el momento de capturarlo, güey. Pongo la trampa. Dodogama se me. Y justo enfrente cae Rathalos. Y yo. Gracias, güey. Porque me había esforzado tanto, güey. Porque quería capturarlo específicamente. Porque quería obtener materiales, más materiales de ese güey. No, güey. Ojalá Me su frustró, güey. armadura y sus armas se vieran mejores. No sé cómo sean las de Te hombre, digo, güey. la que más, las que Pero. más me llama últimamente es la de Radovan. El gato parece una fucking Es una astronauta, esferita güey. espacial, güey, sí. Es súper cool. Y de hecho, la armadura de Radovan, Tiene creo que efectos de la sonido, por B, cierto. Es más picuda, güey. es brillante. No, las Es dos. arcoíris. Porque una es como aceite oscuro y obviamente tiene como que tonos de colores. Pero la otra es como de concha nácar, güey. O sea, se ve brillante, se ve súper rara, güey. Ya les voy igual. No, güey, Doble. Ahí está la corrección. Armor set, ahí está. No, es para mí es Se ve muy chido, o sea, la verdad sí la increíble, cuando la vi dije, oh, se ve súper cool. Y de hecho sí la puse en mi lista de deseos, güey. la de Rodman. Sí. Pero encontré ¿cómo se llama? Mi Blast y dije, de aquí soy. O Dogaron también es demasiado bueno. No me gusta para nada la armadura de Huracán, güey. Se ve demasiado tanque. Digo, ay, me gusta por eso, güey. Se ve chida, güey, pero la verdad sus habilidades, pues no. Sus habilidades X. Muy culete, güey. Pero no, se ve súper, se ve... A mí me gusta porque por eso se ve como... Sí, se ve como un mecha, güey. Gatito astronauta, güey. Te ves como un Space Marine en shit, güey. A mí me gusta cómo se huele de... La de Oregon. Ups, sonidos de... De Microsoft. ¿Qué pasó en tu semana, amiguito? Cuéntanos. Pues además de una cantidad interminable de Monster Hunter, güey. Que todavía me falta más, güey. Ahorita ya estoy en el grindeo, güey. Porque Después de que pasas 49, güey. Haces mejores. Mejoras tus mejores armas. Porque después de de 50... Pues ¿cómo? Ahora tienes acceso a Elder Dragons Tempered, güey. Que sí, no son una broma esos güeyes. Pero lo que te dan son ves que cuando lo terminas te dan una cosa que se llama Streamstone, que por cierto, guárdalos. Van subiendo de nivel de acuerdo a qué Tempered hayas vencido, si es de nivel 1, nivel 2 o en el caso de sí, por el color. En el caso del... ¿Cómo se llama? En el caso de los Elder Dragons te dan de nivel 3. Y y además te pueden llegar a dar una cosa que se llama Hero o Warrior Stone. Y cada una de esas tiene una agrupación diferente, güey. Por ejemplo, yo encontré una que es de Blaze y que por eso empecé a usar Longsword, güey. Pero a mi dolor, porque porque hice la de Rathalos, güey. Pero la última que te solicita Rathalos no es una, güey, sino dos Warrior Stones que son todavía más difíciles de encontrar de tipo espada, güey. Y yo tenía de héroe, güey. O al revés, pero como sea, no es la que necesitaba, güey. Tenía las normales, digamos, güey. Dije, y te pide dos, güey. Entonces tienes que estar farmeando Tempered Elders, güey, a más no poder hasta que te salgan dos de esas, más materiales, güey. Y algunos materiales te piden gemas. Y con eso puedes aumentar su ataque crudo, defensa. La capacidad de tener uno u otro otro espacio para una decoración y afinidad, me parece. Y hay algunas que las puedes mejorar nada más una vez, dos veces o tres veces. Y en el caso de armadura, esas no te piden Warrior o Hero, nada más te piden piedras que te dan los Tempered. Cantidades enormes de porquería. No, pero también ya has de tener como defensa de niveles super altos, ¿no? Cuando el máximo es 70 en la que tengo, por cierto. En la armadura que tengo, mi defensa máxima por pieza es 70, entonces 70 por 5. Ya en Tempered no. O sea, sí lo sufres, güey. Todavía hay quienes te matan de uno o dos golpes. Sí, los Tempered no son un chiste, güey. Es como que... Tu nivel 100 va a ser feo, amiguito. Cuando llegué a Kirin, güey... Bueno, en sí fue porque Kirin es un problema, güey. Kirin es la madre más molesta y asquerosa de todas, güey. Y no era así antes, güey. Porque antes podía bullear a ese güey. Kirin, güey. Pero ahorita fue... No. Estaba salty, porque cuando me dieron la misión de 49 dije, bueno, a ver aquí el tiro, porque el de high rank me dio problemas, pero no, nunca fallé la misión. Pero llegué a 49, güey, hice la de Tempered Kirin, güey. Estoy atacando. ¡Pum! Muerto. Bueno, pero... ¿No tenías resistencia al rayo? En mi armadura normal de mi ser, güey, porque llevo el de Energy para tener el Dersil, para que precisamente no te apañe con tantos truenos, güey. Pues bien, pinches, gracias, güey. Puede que no haya muchos, pero necesita nada más uno, güey. Entonces, dije, No, pues Gitwood, güey, no voy a, porque por lo mismo de que, bueno, nada más voy a entrar y darle en la madre, ¿no, güey? Pero también en parte lo estaba subestimando, güey. El punto en el que cuando ya aprendí, que es lo que me encantó, güey, como que tienes que aprender, güey, tienes que cambiar tu modo de juego para poder vencer las cosas a veces, güey. Fue como que de, entra uno o dos, güey, salgo. Porque, y justo, y tienes que sacar tú el timing más o menos de cuándo va a sacar un trueno, güey. Porque tiene cuatro tipos. El que es céntrico a él, que cae mero dentro de él. El que cae ligeramente alrededor de él. El que cae más abierto y el que cae lejos de él. Pero todos en círculo, güey. Y tienen hay unos que caen todos al mismo tiempo. Hay unos que caen en secuencia, güey. Que es como manecillas de reloj. Va cayendo uno por uno, güey. Lo bueno es que brille el suelo antes, güey. Pero tienes que verlo, ¿no, güey? Pero entonces dejé aprender nada más. Uno, dos, aléjate, güey. ¿Y qué rayo va a caer? Ah, cayó lejos. Acércate otra vez y golpéalo más, güey. Y aléjate otra vez, güey. ¿Y cuál sacó ahorita? ¿El decéntrico? Ah, bueno. Salta, güey. Y calcula para que cuando tú estés llegando, el decentro ya haya caído y le hagas un golpeo y pueda montarlo, güey. Entonces tuve que aprender ustedes y hacer mi propio método de juego, güey, pero no antes de estarme azotando una y otra vez contra él. La fallé como cinco veces, güey. Golpes de un tío. Vitality Mantle, güey. No dependas de ella, güey. Te la quita de un Te la golpe. quita de un golpe, güey, y que se me mata, güey. Sí, de hecho Póntela para sobrevivir. me pasó ayer con Vasselius. ¿Con quién? ¿Spoilers, Me pasó ayer güey? Con con el un ganso. monstruo que un puede que Llamémoslo uno el con el ganso. ganso. Dios mío, o sea, una de sus pinches escamas me quitó Vitality Mantle y me mató, güey. Tenía la vida completa, porque de hecho me estaba terminando de curar, güey. Amo los videos de los güeyes que están caminando, es como que, ah, lo sé, sí, hay rank para ti, boy. Very Sí, high rank, como que, güey. Very, very high rank. wow, boy. Jamás bulé a ese güey. O sea, en mis investigaciones lo buleo, güey. Llegas a ese punto en el que tienes que pelear contra dos Temperate, esos güeyes. Sí, no, cuando me tocó, güey, yo dije, ah, no quiero, voy, no quiero, voy, no quiero, voy. Pero ya como que igual aprendí, ya para ese momento como farmé por su gema, güey. Ya también sabía cómo lidiar con él, güey, cuándo salir, cuándo entrar. La cola, lo bueno es que la cola es débil, güey. O sea, sale rápido, lo que he notado de ese güey, su cola sale rápido, entonces tienes menos bombas con las cuales lidiar, güey. Tíralo de fucking aire, güey. Siempre estás volando, sí, güey. Fucking bombas, Y apáñate. Ah, en lo que va cayendo o en lo que va tirando las bombas, aléjate y si puedes activa las que dejen el suelo, güey. Porque más de una vez me pasó, güey, de que hace ese ataque de que vuela, güey. las va Cae dejando. y cuando ataco las activo, güey. No, yo lo que he visto que luego nada más las deja tiradas, güey. Tú dices, Sí. Ya no hizo nada, y es Exactamente cuando eso. se te avienta, y es Y un cuando las activa, pinche ahí es cuando cerillo, las güey. tiras, güey. Es pinche cerillo, güey. Me caga por eso. Sí. Es una de las. Es uno de los peores monstruos del juego, O sea, sinceramente. es de los mejores, güey, pero peores en el sentido de lidiar con él. O sea, Sí, es como güey. que el nuevo ¿Qué débil yo. juego? ¿Qué juego? ¿Qué monstruo te gustaría ver en Monster Hunter, güey? Narga, Tigrex, Astalos en primer lugar, güey. Bueno, Astalos sí, ya habíamos quedado que Astalos, ¿qué tal? De este. ¿Cómo se llama este? Glavenus sería super hype. Porque tiene como que su piel es como de obsidiana, güey. Entonces en las nuevas texturas se ha de ver muy chido, güey. De hecho, a mí me encantaría ver a Balfac, güey. Balfac. Pero sería raro porque no todos, bueno, aquí en las Américas y en Europa, no, no pudimos tener a Balfac normalmente porque quienes tengan el Switch hicieron su cuenta japonesa y todo eso y hicieron su cagadero para poder comprar Double Cross, güey. Pero como tal no es oficialmente global Balfac, güey. Entonces, dudo mucho que lo metan Bueno, sería una buena manera de hacerlo en World, mundial. güey. Double Cross, los fans de Double Cross se pondrían súper saltis. No, Porque yo ahorita es creo. como su bebé y como que de repente nos lo avientan en HD y es nuestra primera acceso a él, güey. Como que porque yo sí. Y fuck you. La neta, sí, güey. O sea, sería. ¿Cómo se llama este? Este es Mitsuzune, Mitsuzune se vería súper bonito en güey. HD. Pues en realidad todos los de Generations, güey. Los cuatro flagships de Generations, güey. Los Fated Four, güey, que sería Glavenus, Astalos, Mitsuzune y Gamamot, el elefante de hielo, güey. Serían chidos, güey. Pero no, güey. Mitsu lo veo en el bosque antiguo, güey. Sin pedo. Mitsu, Mitsuzune, yo güey, lo sí. veo en el coral, güey. No, porque sus ataques son como que de burbujas y eso. Aunque bueno, también en el coral, güey. Más que nada por la cuestión de los colores. Pero Gamot, no hay un mapa No hay de un mapa hielo de hielo. todavía. A menos de Quizá que en sea el Lair como del una Rises, güey. variación de Si sí sacan variaciones de esa madre para Wargo y Delicatessen. aunque no me imagino una variación de de ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, una variación de Gamot podría ser que en vez de nieve es son cristales en el de Rises, ¿no, güey? Pero ¿cómo variarías a Mitsu? Yo te digo, Mitsuzune no, o sea, sus burbujas son extrañas. El hecho de que pueda hacer burbujas me llama mucho la Sí, atención, es es como, chistoso. está jabonoso. Literalmente. ¿Cómo se llama este? La Gia Cruz. Esa yo Laia creo que va Cruz. a volver, güey. Laia Cruz sería muy cool, la única desventaja es que es prácticamente acuático. No, en Generations ves que ya no estás en el agua y eso, güey. Lo peleas en la tierra, güey. O sea, lo introdujeron en ¿qué? ¿En 4 o en 3? Entry. No, es de hecho el Key Dragon El de flagship Tri, de del Flash. 3. A mí me encantó, güey. Te digo que. O sea, pero, güey. Ah, eso es en Generations, ya no lo peleas en el agua. La verdad se ve súper bonito y me Eso gusta yo digo mucho. que sí lo van a meter, güey. Eso, yo digo que sí, Y Gormagala. Gormagala, muchos lo están pidiendo, güey. Muchos están pidiendo más Elders gigantes también, güey, incluyendo a Dalamadur. Dalamadur. De hecho, el hecho de volver a ver un Dalamadur, güey, me sacaría muchísimo de onda Pues porque. sabemos que están o que han ido al mundo. O que tal vez de ahí salgan, güey. Sabemos que todo, incluyendo Generations y Double Cross, son canon, güey. Entonces, bueno, al menos hasta Generations, güey, porque hay como que la línea entre Generations y Double Cross, como que es, Algo. o sea, como que hasta qué punto es canon ya ahí, güey, porque de nuevo Double Cross no llegó acá, güey, ni Europa. Sí, o sea, la cuestión es, ¿qué es lo que? ¿Por qué pasaron tantas cosas? El hecho de ver a Gormagala es creo que uno de los monstruos, puta, más no mames, Amo su güey. armadura, güey. O sea, a mí me hubiera encantado que hubieras tenido más versiones de armadura, güey, porque ves que tiene varias formas. Tienes varias en Generations. Está la de Shugaru, está la de Gor, y están además sus versiones de. Como que. De Haiha Rank, que todavía no es G-Rank. Que de Me olvidó cómo hecho se llama. me gusta porque sus alas también son patas, ¿no? Entonces, tiene seis patas, ¿no? Esa pendejada, güey. Está muy, muy Como cool, güey. murciélago. ¿Y Sinogre, yo creo que es alguien que sí va a llegar. tú crees que lleguemos a ver contaminados? Podría ser porque de nuevo sí es. O sea, sí pasó en el viejo mundo porque el cadete que conoces al principio del juego, el pelirrojo, es el cadete principal de For You, que es el desmadre de Magala, ¿no? Y el otro, güey, el otro, el del dragón, que está igual como que descompuesto. Se olvidó cómo se llama. Gogoro. No sé, güey. O sea, sí sabemos que sí existen, güey, y que ese güey extraña el viejo mundo, güey. Entonces puede que algún monstruo llegue, güey. ¿Te imaginas que lo traes contigo en un barco, Lo que quiero ver también son insectos y los crustáceos. Sí, de hecho. Quiero ver mi fucking Me encantaría. De hecho, eso fue algo que me gustó Day mucho Mayo. de. ¿Fue Generations? No, fue Freedom Unite, ¿no? Freedom Los Unite fue. Porque Sí, tenía. son Porque sus todo. conchas son. Son Cabezas. cabezas de los monstruos, o a veces nada más huesos gigantes o pues. Pero pues, aún así, güey, es como, ¿qué tamaño Pues ves tenía esa pendejada, güey? que era de monoblos y Había una de monoblos. Sería muy interesante ver a monoblos. Esa madre está olvidada. ¿Por qué, güey? ¿Qué tanto escuchas a monoblos? Bueno, sí, sinceramente, sí. O sea, sí, ese sí definitivamente es de los Se los ve menos bonito. favoritos, güey. Las armaduras están dos, tres. Se ve bonito y todo. Güey, monoblos. Se ve bonito y todo lo que tú quieras, o sea. A mí me gusta. Está. Yo creo que el diseño en general de monoblos está muy padre. Este se ve de la verga, No, se ven chidos, ¿no? Fucking cabeza enfrente, güey. What the fuck. Ah, este güey, ¿cómo se llamaba? Quiero, es lo que estaba leyendo en Reddit, ¿no? Es que por ahí hay una teoría, o que sería cool al menos, que lo que te explican que le pasa a Sora, intenta acordarte, si no hago señas. Sora. Sora Magdaros, a la mitad del juego, güey. Ves que lo que le pasa, güey, es lo que te dice el capitán, güey, de que puede crear un nuevo ecosistema, güey. Es que Eso es un es como ecosistema en el mar, güey. Y de él puede crear o atraer a nuevos, a nuevos o viejos monstruos. Sí, porque al final por su bioenergía, ¿no? Porque está creando un nuevo ecosistema y pueden decir, como que a ver qué pedal hay aquí, güey. Que cree algo nuevo, güey, a la Godzilla, güey. Y por tanto puede crear una nueva parte del mapa, güey. Y que en otra actualización puede estar el mapa de nieve, que honestamente hace falta, güey. Che, ¿Para qué te digo que no? Sí, mucha güey. gente Sí, lo está güey. extrañando, güey. Sí, sí, definitivamente. Hermitor, güey. Definitivamente, estas pendejadas no las quiero ver. Los gongas, güey. Sí, güey. Y así, güey. Porque yo quiero ver a todos, honestamente, güey. O sea, quiero tener. Ese, güey. Ese, No, con el problema visitar. Ese también la gente está pidiendo, ahorita les doy el nombre. Aquí están los nombres. Gog Maslos. Gog Macios. Maslos, es él. Ah, no, sí. Gog Macios. Gog Macios, Gog Macios. Ese también la gente lo está pidiendo. What the fuck is that shit? Un Elder Dragon, güey, de For You, creo, güey. ¿También está descompuesto? No, no está descompuesto. Bueno, yo decía que es para... ¡Quiero Brachydios! Ahorita que me acuerdo, güey. ¿A Brachydios? Quiero mi Brachy, güey. Quiero mi Brachy y voy a hacer de ese todo, güey. ¿Por qué, güey? Porque amo Brachy. Está feo, güey. No, güey, está super hype, güey. Es como un... Es una, como una... Eva Unidad 1, güey. Y además un boxeador, güey. Se ve pone super culero, güey. Hipo, unidad de Eva 1 y medio yo, güey. ¡Lorra! Ese es G. Ah, perdón, ex los llamaron. Está super chido, güey. Quiero mis armaduras, güey. Y su Insect Glaive, güey. Su Insect Glaive se ve genérico, güey. Me voy a sentir tan frustrado, güey. Porque si Insect Glaive nada más es ese pedazo de metal como espada, güey, que le pusieron un bastón de escoba, güey, y tantita de su babita por ahí, me voy a sentir tan frustrado, güey. A mí no me gusta. A mí sí, güey. Tú la sabes. Fuck you. Ni siquiera tiene manos, güey. Tiene sus manos en esas pequeñas bultitas, güey. Tiene pequeñitas manos, güey. Pero en sí pega con esos bultos, güey. Y con ese, güey. Y puede causar un ataque similar al supernova de Tebastra. Fuck that. Pero con su blast, güey. Y deja sus babitas de blast, güey. Que se secan, güey. Cuando está así es porque su blast se secó, güey. Y cualquier... Todos los golpes ya no te aplican blast, güey. Es la explosión directa, güey. Entonces cambia... Tiene... Puedes tenerlo sin blast. O sea, tú le quitas el blast, güey. Cuando tiene baba, tiene blast. Y cuando está roja, güey, tiene explosión directa, güey. Y es un peligro cuando hace eso, güey, porque cambian su, aunque sus tells son iguales, güey, lo que causa es diferente, güey. Porque cuando está así, cuando está verde y azota su cabeza contra el suelo, creo que saca un montón de babito. Nada más deja una gran masa de baba ahí, güey. Pero cuando está seco, e impacta, crea una explosión gigante a su alrededor, güey. Y si estás cerca, en especial porque estás con Insect Glaive, te afecta también hacia arriba, güey. Entonces, si estás entrando con Insect Glaive justo cuando está empezando a hacer ese ataque, no tienes salida, güey. Porque te vas a entregar justo en el momento en el que quizá ahorita sí con los nuevos movimientos, güey. Pero Fuck that, güey. antes no, güey. Nah, fuck that, güey. Amo a Braki, güey. Ay, güey, se ve culero, güey. Lleva un diseño culero, güey. Tú estás culero, güey. A menos de que lo corrijan, güey. Que lo corrijan. What? Sí, necesita una corrección de diseño, güey. Necesita una cirugía plástica con urgencia. Pero aquí está genial y es hermoso. Pues no hemos platicado nada en otra semana, pero. Pues en sí, eso fue la semana, güey. Sí, de hecho, hemos estado jugando. De hecho, ni siquiera hemos tocado. Bueno, también, No, honestamente. Según yo dije, voy a grindear nada más el arcade, los skins, güey. Nada son. ¿Quieres jugar un rato? No, quiero ir a farmear mis Elder Dragons, güey. Llévame. Cuando puedas. Fuck you. Tienes que llegar a Kirin todavía, ¿no? Fuck apenas you. Pasaste los dobles temprano, güey. Fuck you. Te falta mucho por recorrer, amiguito. Fuck you. I don't give a fuck. Tienes además no tienes el nivel, literalmente. El che, juego te bloquea el juego. Bueno, tú deberías venir conmigo. Pero bueno, vamos a hablar un poco también de las. Jugué Magic the Gathering, güey. Me dio mi kick por Magic the Gathering, güey. Porque estaba practicando en un stream, güey, y me acordé de Magic, güey. Y dije, fuck it, güey. Voy a volver a descargar junto con Spider-Man, güey. Porque me acordé de los gastos estúpidos que tuve en móvil, güey. Que fue hace cerca de 3 años, güey. Habré gastado como 2,000 varos en Spider-Man, nada más. Que es cuando todavía tenía mis trabajitos y tenía varo. Ok, esos son gastos estúpidos. Fuck it, güey. Era Spider-Man, soy fan de Spider-Man y fue cuando era el hype de Spider-Verse. Uh-huh. Porque salió Spider-Gwen y salió Spider-Punk. Y dije, I want it. Y gasté varo para tener esos roles y mejorarlos y todo. Y entonces estaba platicando de eso, güey. Y dije, lo voy a volver a descargar por los funsies, güey. Y justo cuando me meto, güey, descubro que tienen una actualización, güey, con Venom, güey. Y por suerte, güey, tengo cerca de 300 cristales, güey. Nada más necesitas como 40 para hacer un bueno. Pool. Pero pero todavía no está, güey. Pero por suerte tener un banco grande de cristales, güey. Me hizo paro para resistir la tentación de ir a gastar más varo en ese juego, güey. Pero cuando descargué Magic the Gathering, porque tiene un juego que se llama Puzzle Quest, güey, que es muy diferente al juego de cartas como tal, güey. Pero igual es entretenido. Ese me gustó, güey, y de hecho también gasté varo en ese, aunque no tanto, güey, la verdad, habrán sido nada más como 1,000 varos. No tanto. Que en comparativa con Spider-Man es bastante menos, güey. La mitad, güey. Claro, son 1,000 baros, güey. Pero lo descargué, güey, y vi que tenían una nueva actualización también, güey. Que de hecho fue esta semana, güey. Que se llama Los Rivales de Ixlan, creo que se traduciría algo así. Y tienen una ¿cómo se llama? Una como cultura basada en la cultura prehispánica, güey. Aquí de México, güey. Que además que se llaman creo que son walkers, me parece, los caminantes del sol. Y son aliados de dinosaurios, motherfucker. Aliados de dinosaurios. Son motherfucking latinos, güey. O gente que se ve latina de aquí, güey, de nuestras raíces, güey, que además son aliados de dinosaurios, güey. Y son dinosaurios emplumados que se ven cool. Porque a veces pintan a los dinosaurios emplumados y dices, pero esos dinosaurios emplumados se ven súper cool. Y dije, sí. Me dije, gusta. ¿Cuánto tengo? Lo siento, si algo así junto, güey. Baby, I like it. Y junté para un paquete de 5, güey, porque te venden de 1, 3 y 5. Y 5 te da un raro garantizado, güey. Entonces, justo junté todas mis, mis cristales que gané dentro del juego, güey. Y compré un paquete de 5, güey. Me salió basura. Solo. Me salió basura, güey. No me alcanzó ni para un deck bien hecho, güey. Entonces me empezó a dar la comezón. Tengo dinero extra. Comprar o no comprar, güey. Dije, no, güey, me resisto, güey. Ok, si tienes un pequeño problema de. No me resistí, güey. No, lo bueno es que me da la comezón, güey, pero una vez que cumplo esa comezón, ya, güey. O sea, no es como que de, me salió basura otra vez, tengo que comprar otra vez, güey. Nada, no, es como que. A ver qué me salió, güey. Ah, serios, mucha gente estaba buscando ser ellos, güey. Bueno, no buscando, queriendo ser ellos, güey. Entonces, fui y compré mis 300 baros de Google Play, güey. Y compré mis paquetotes de tarjetas, ¿no? Compré, fue un total de 10 paquetes, güey. Me sentí satisfecho, güey, porque me salieron legendarios, güey. Entonces, cumplí mi comezón, güey. Tengo mis decks de dinosaurios, de vampiros y de piratas, güey, porque es lo que incluye bueno, más bien de dinosaurios, vampiros y de piratas. Latinos. Pero no latinos, porque latinos ya es ya es desmadre colonista, de la colonización y eso. Pero no vamos a entrar en discursos. Okay. En prehispánicos, probablemente mayego. Con dinosaurios, y piratas vampiro y piratas. Ah, y merflux. ¿Qué es un merflux? Como sirenos y sirenas. Pero no visualmente agradable. Busca Merflux si quieres, güey, para que tengas una visión de que es un Merc con. Ándale eso. Merflux, perdón. Verga. Son esos, güey. Son culeros. Son super hype. Son como The Shape of Water, güey. Como el The Shape of Water sería una buena descripción de ellos, güey. Sí, de hecho. Entonces, cumplí mi comezón de Magic, güey. Y me puse a jugar en el cel y descubrí que además tienen un cliente en Steam con los hasta el último que salió, excepto Ixlan, güey. Pero si lo actualizan en Ixlan, qué chido, güey. Eso sí, de plano no voy a gastar para un eso. Ahí sí sé que sé mis problemas, más porque ahorita ya no tengo el exceso de dinero como antes. Ok, me parece interesante. Podremos hacer algo en el futuro. ¿Con qué? ¿Con Magic, güey? Te va a dar flojera aprender las reglas. Te conozco. Un poco. ¿Las podrías explicármelas bien? Te va a dar flojera aprender las reglas, güey. Más allá de quién o cómo las aprendas, güey. Te va a dar flojera aprender las reglas, güey. Está muy cool ahí. Pues no muy cool ahí, el básico, güey. Pero construir tu deck, saber cómo construirlo. Bueno, eso sí. Esa es la magia del mundo de las cartas. Tu exceso del mundo de las cartas. Bueno, pues vamos a pasar como a las pequeñas noticias de la semana. Esta semana, durante las Olimpiadas, porque fue durante las Olimpiadas, dieron el tráiler de Los Increíbles 2. Me gusta mucho el detalle que pero además viendo. Me hace sentir incómodo. ¿Por qué? Porque ya no se ven tan plásticos como antes. Ah, no, sí, era justamente lo que te iba a decir. Ya no se ven como y Disney. Y por alguna razón ahora Jack tiene muchísima más actitud. Pues porque ya lo están desarrollando, güey. Bueno, sí. Porque ves que adquiere actitud al final de la película cuando se transforma en un fucking demonio. Siniestro, como se llame ese güey, lo molesta, güey. Entonces ahorita ya van a desarrollar más ese personaje. Porque ¿cuántos minutos en como habrá tenido como 3 minutos exagerando? Ajá, en la película, en pantalla en la primera película. Lo que me gusta es que la primera película, o sea, trata más de Mr. Increíble, Mr. Incredible. Y la nueva va a tratar más de en la anterior era como elástico. Ambas están tratando de. No, en la anterior era de la familia como tal, güey. Porque Increíble, bueno, Mister Increíble sí iba a sus trabajos, ¿no, güey? Y sí, era como que, volví a ser el protohombre. Pero en sí, los problemas eran los de la familia, güey. Uh-huh. Sí, Y en esta es ahora al revés, güey. Porque la familia está ya bien, güey. Y contratan a Elastigirl para que ahora ella haga los trabajos. Entonces, pero ahora viene el problema que tiene este Mister Increíble, porque le toca ser un padre de tiempo completo. Padre, padre. Entonces, cuando ya Elastigirl está realizándose, güey, y la familia, Jack-Jack, Dash y Violeta están pues bien, güey, porque ves que también como que se realizan al final de la primera película, güey. El que ahora se tiene que realizar es Mister Increíble, güey, que es en sí como que lo que va a girar como tal la película, más allá de escenas de acción y todo eso, güey. Sí. Que me encantó la línea que dice, güey, cuando casi al final dice que para que dice, yo tengo que tener éxito para que ella pueda tener éxito. Algo así me parece, pero dije, wow. Se está preocupando por su esposo. Sí, o sea, es como eso de, es muy tengo que no depender de ella y no buscarla para que ella esté haciendo sus cosas. Sí, está muy chido. Más eso. Bien, es como que tengo que dejar que mi esposa tenga su tiempo para crecer personalmente. No se trata de que de que Mr. Incredible dependa de ella, güey, o de que la familia dependa de ella, güey. Se trata de que ella esté bien, güey, y eso me encanta, güey. Porque los problemas se centran en que ella esté bien, y eso es excelente, güey. Porque él tiene que aprender y tiene que mejorar y tiene que ser un mejor padre y una mejor persona, güey, para que su esposa pueda ser una mejor persona para ella misma, güey, y eso es excelente, güey. Porque ya no se trata, no es algo egoísta, güey. Tras 19 años. O 13, no me acuerdo cuántos años. Okay. Porque eso es más de una década, eso sí. ¿Entre Increíbles 1 y 2? Sí, okay, es más de una década. Creo que son 13 años. Ahorita te busco. Porque 19 no fueron, güey. 19 años no fueron, güey. Es cuenta de tu edad. 13 años, sí, sí, sí. Ahorita busco. Sin embargo, a mí sí se me está haciendo una película particularmente muy buena. Me gusta, o sea, evidentemente perdieron mucho su 14 plástico. Fue hace 14 años. Violeta se ve más niña, güey, ya no se ve tan adolescente. Porque ya no tiene tanto hecho, güey. Porque ya como que ya encontró a su chico, güey. Le hizo caso, güey, y ya no está tanto hecho. No, pero yo no. O sea, ya no se ve tan adolescente, como que se ve más niña ahorita. Por eso, ya no tiene tan derecho. Uno de los detalles que me gustó de Dash es que no se peina hacia atrás, güey. Como corre, su cabello se está haciendo así, sí, güey. Va a quedar calvo prematuramente, güey. Probablemente, güey. ¿Te imaginas mientras corre soltando cabello, güey? No, pero nunca has visto que las personas que se hacen trenzas, mucho más las trenzas súper apretadas, güey. Se les cae más rápido. No, se les cae, güey. De plano su cabello, ya la raíz, ya el nacimiento ya queda mucho más atrás, güey. Sí, de hecho. Entonces, tiene la frente como la mitad de la cabeza. Uh-huh. Bueno, también salió nuevo teaser slash trailer. Nuevo trailer de Pacific Rim. Pacific Rim, güey. En español. Que no sé cómo sentirme, güey, porque ya no es la visión original de del toro. Creo que sí la está produciendo, pero ya no la dirige ni la escribe ni nada de eso, güey. O sea, ya es más como que... Ni tan pelea de kaijus, güey. Es como que muy héroe americano, güey. Porque, sí. O sea, es demasiado... Porque si te das cuenta, en la original, todo era muy de noche para resaltar estos colores, güey, que ellos tenían las luces... Eso es un aspecto visual, pero también para ¿cómo se llamaba? Nuevo Tokio. Bueno, la ciudad en la que estaban, en la que pasa la mayoría de las peleas, güey. Para resaltar ese ambiente nocturno, güey, y la historia de cómo van encontrando al doctor y cómo resuelven el problema y todo eso, güey. No al doctor, al traficante, güey. Es para resaltar la ciudad y todo eso, güey. Bueno, entonces, son las dos historias, güey. Y en esta es más como que somos los nuevos Power Rangers, güey, de robots gigantes, güey, y vamos a matar algo monstruos. Algo que en particular es como de... Son destructivos a más no poder, güey. O sea, es un grupo de personas destructiva, güey. Que no se preocupan realmente por la ciudad. Puedes evacuar y lo que tú quieras, pero aún así el daño que causas a una ciudad con un robot que la gigante. Verdad, yo eso no me acuerdo cómo era, cómo estaba. No, porque generalmente peleaban los llevaban en el mar. Mar, sí, cierto. Y nada más es una escena en donde los empujan hasta la ciudad. Uh-huh. Sí, cierto. Ahorita ya no, ahorita ya es como de me vale madre. Ajá, de hecho, hay una parte donde literalmente. En los cortos de. En la primera película. Es un edificio, güey. En la primera película hay una escena en donde los robots rusos y me parece que también los tres hermanos chinos pelean en la ciudad. Pero la verdad no me acuerdo muy bien. Pero ya pues pasó sí, a ser más es bien una película de pipis. Que me gusta porque es John Boyega, güey, y a John Boyega no le voy a decir que no para nada, güey. Digo, para nada, güey. Algo que me llama mucho la atención es la coordinación, porque son dos güeyes que... Mejoraron la tecnología, algo hay un desmadre como que ya no es la misma tecnología, güey. Y y como que ya no... Pero tienes que estar coordinado, güey. Sí. O sea, es como súper extraño. Sí, porque sigue siendo lo mismo de la conexión neuronal, pero hay algo diferente ahí, no me acuerdo bien. Pues se te va la onda y... Sí. Que de hecho es lo que no puede pasar. Nuevos productos de Nintendo Labo, güey. Pues no nuevos productos, están sacando nuevas características que puede hacer el Nintendo Labo con cosas que hasta la fecha muchas personas no sabían que el Nintendo podía hacer. Pero eso sí es un nuevo producto, es un nuevo kit, me parece. Ahorita no, en el video que pusimos nada más fue como que ese por... Pues es creo que el de la moto. Porque se ve interesante, güey, es el de remoto, güey. Pero tiene otras cosas. ¿Eso o va a venir incluido en el de pesca? Porque los veo juntos, la verdad no estoy seguro, pero fue un comercial japonés entonces. Me gusta mucho la idea de poder escanear. Escanear cosas, en tiempo real, güey. Y con una precisión increíble. Sí, me llama mucho la atención ver qué podrías hacer como con eso. O sea, la creatividad, por ejemplo, poner pasto. O sea, podrías y cosas así, hacer tu circuito con plastilina y lo que quieras, güey. Y lo escaneas y lo vas a tener en el juego. Eso sería súper hack, güey. Súper, sí, super sí, más allá de los memes, güey, vas a tener muchas posibilidades. De los memes y de la decadencia. No toquemos ese tema. Ni sí. Otra de las actualizaciones, y esta es para Splatoon. De hecho, a partir de... ¿Quién sabe qué tal esté la plataforma? A partir de hoy, de hecho, tienen la nueva actualización. Nosotros la llamamos la máquina porque en realidad es algo así como un power user de Jack LaLanne. Pues es una secadora. No es un batidor de jugo, güey. Es un extractor de jugo. Ya lo veo como... Bueno, como está paradita así, güey, yo lo veo como una secadora, es la lavadora. Ok. Yo la veo como un extractor de jugo, güey. Sinceramente se ve súper, súper extraño, güey. Y hace como un remolino. Me imagino que va dejando pintura a su paso, güey. Yep. Explosión al final. No. Me gusta mucho Splatoon en el sentido en el que tiene... muy buenas temáticas. Los diseños son geniales, güey. La moda también. Los colores es. Uh-huh. O sea, el hecho de. Ah, y con respecto ahorita a eso, creo que también lanzaron el nuevo los amigos. Splatfest de Pearl y Marine. Van a salir los amigos. Uh-huh. Cómprame el de Marina. Quiero los cuatro. Los cuatro. De Marina. Quiero los de Pearl Marina y los de Cali y Marine, güey. Los que compran el de cuatro, ¿no? Porque tengo que comprar el de Marina. Que Marina es súper bonita, güey. Sí, lo sé, güey, pero yo la quiero para mí, no para ti. ¿Te lo parece? Quiero ir a ver si están los amigos de Cali y Mari. Ah, sí, quizá. Ah, eso ya es muy lejos. Pero aún así los quiero, güey. ¿Quién sabe cómo esté la base de jugadores en Splatoon ahorita, güey? Lástima que no creció como eSport, como tal, güey. La verdad sí le tuvieron que haber metido barros en Nintendo. Es un buen juego, de hecho, sí veo sí, bastante movimiento. Sí, es un buen juego, movimiento. Pero pero sí, pudo haber sido un eSport bastante interesante. Pues que es como lo promocionaron cuando, ¿te acuerdas que salió? Cuando anunciaron el Switch, güey, estaban promocionando como que, puedes tener tu eSport de Splatoon y shit, güey, pero pues ni hicieron ni vieron nada de eso, güey. Y bueno. Una pequeña mini nota, el director y escritor de The Last of Us Parte 1 y 2. Subió una imagen con un perro en un traje de mock-up. Es lo más bonito que he visto en toda la fucking semana, güey. Porque aparte el perro está sonriendo. Pero también me preocupa, güey. Porque es The Last of Us. No quiero que le pase nada al fucking perro. Porque le he puesto como zombie y me dice, ¿estás feliz, güey? ¿Te gusta? Fuck you. Fuck you, güey. Lo voy a matar, güey. Lo voy a matar y lo vas a ver. No solo lo voy a matar. No solo voy a hacer que se muera, voy a hacer que tú lo mates, güey. A lo Soy Leyenda, güey. A lo Soy Leyenda, güey, así, güey. Como que no quiero, güey. ¿Jugarás de Last of Us? Claro que sí, güey. Claro que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa, güey? No sé, güey. Ah, sí, que tú tienes el uno, ¿no? Pues bueno. Y por. Un rumor. Es un rumor que tengo de muy buena fe. Es Laura Kate, una excelente periodista, güey. Y más de múltiples veces. Por ahí, el rumor que corrió de que fue antes de que tuviéramos esto. De Texal y todo eso. Corría el rumor de Mario X Rabbids, güey. Mario Cross Rabbids. Ella fue quien reportó el leak. Ella fue quien le dio la información. Y dijo: tengo esta información. Obviamente no voy a decir de quién, güey. Pero va a pasar esto, estoy aquí. Wow. Y la gente, como que, ah, sí, quién sabe. Y de repente se le dijo: boom, chacalaca. He hecho en honor a eso, sí, hizo un tatuaje de Rabbit Peach. Rabbit Peach. Es el mejor personaje de ese juego. Sí. Es súper cagada, güey. Entonces, siguiendo el historial de Laura Kate, hay un reporte de slash rumor de que Spyro va a llegar con una trilogía PlayStation 4 a PC y Xbox, aunque eso es en una fecha diferente. En fecha de, bueno, más bien en ¿cómo se llama? En coordinación con el, en sincronización más o menos con su 20 aniversario de Spyro. Lo van a anunciar según el reporte el mes que viene. Esperemos que sí. Es algo que honestamente amo a Spyro, güey, por más difícil que me haya sido cuando era niño, güey. Pero la verdad es que me gustó mucho que también llegaría a juntar, güey. Que también quiero comprar el de Crash, pero no he juntado para el de Crash, güey. Son buenos juegos, o sea, al menos para revivir tu infancia, güey, sí. Verlo en HD. Lo que es lo máximo. Sí, porque están construidos desde más Spyro, porque Spyro dejó de recibir amor, güey. Lo último que supo de él fue Skynauts. ¿Cómo es un juego de celular? No, el que Spyro. Son figuritas de que son coleccionables al amiibo. ¿Cómo se llamaba? Skylanders, ándale, güey. Esa fue la última aparición que tuvo ese güey y pasó a la oscuridad dentro de su propio universo. Está viajando en el multiverso. Está viajando en nada, güey. Está retirado, amargado de la vida, güey. Porque era una excelente mascota. Pero sí, ojalá. Sí sea cierto, güey. Porque quiero volverlos a jugar, güey. Y poderlo jugar bien, güey. Sí, y bueno, entre otras noticias, como ya les habíamos comentado al inicio de nuestro querido podcast, nos estaba hablando ahorita. Ahora sí, aprovechando. Bueno, ya empezamos 2018 ya con una mayor base de lectores y de visitantes. Lo cual agradecemos bastante. Porque empezamos a acercarnos con desarrolladores, que es el punto en sí del blog. Enaltecer y presumir y darle su espacio a los talentos mexicanos de todo tipo de cosas en tecnología, en cultura geek, y en videojuegos, que es lo que manejamos. Entonces, mexicanos y latinoamericanos también. De hecho, ahorita encontré uno de creo que dominicano o del Salvador, no me acuerdo. Wow. Que está haciendo un juego de mesa de juegos de pelea, ¿no? Pero va a hacerlo para que se sienta como de verdad se siente un juego de pelea en videojuegos, ¿no? Pero con cartas y movimientos y con dados, todo, ¿no? Esta semana van a lanzar su Kickstarter, ahí van a revelar más información, pero voy a entrar en contacto con ellos, ¿no? Pero sí, ahorita se trata de Pocket Rocket. Pocket Rocket, Pocket Rocket Games, son de Yucatán. Hablando un poquito más como que con ellos, descubres que son, la mayoría todavía siguen estudiando. O sea, me encanta porque están realmente jóvenes en ese sentido. O sea, no creo que tengan más allá de 25, 27 años. Me llamó mucho la atención porque te digo que en general me lo encontré por casualidad. O sea, fue una cuestión de casualidad y ya fue cuando literalmente le pedí acercarme, o sea, de no haber sido para algo así, o sea, no, nunca hubiera tenido como que con el contacto con ellos. Pocket Rocket Games está desarrollando un juego para celular, es un clicker, se llama Monkey Notes. La verdad está muy adictivo en sus inicios, si sientes como un poquito la pesadez de ay, tengo que hacer esto y esto y esto, pero pues sí, indudablemente vas avanzando más en el juego y te das cuenta de que ya tú encuentras tu forma de optimizas tu ganancia. Exactamente, juegas unas cuantas horas y ya. Eso sí, el diseño, y es una de las partes que nosotros estábamos hablando de esto, y en algún momento de nuestro podcast lo hablamos. No por ser mexicanos tiene que tener colores y lo que nosotros conocemos como diseño mexicano, ¿no? O sea, que es genial si lo tiene, honestamente. Sí, es muy cool, pero también hay que considerar que no solo somos eso. ¿Me entiendes? Es que ahí ya la representación. Una cosa es representación y otra cosa es estereotipo. Porque este estereotipo es el mexicano que es, güey, mariachi y arriba, arriba, ándale, fiesta, fiesta, sí, güey. A lo Speedy González. Y, ajá, exactamente, güey. Pero tú como mexicano sabes, güey, que no, que sí, nos gustan las fiestas. O sea, tenemos muchas fiestas y cualquier motivo es bueno, no cualquier motivo, es una hipérbole, güey. Pero muchas veces hacemos motivo de fiestas, güey. 15 años, bodas de cada, ¿cuántos? 5, 10, 25, 5, 10, 25, 50, etcétera, güey. O no solo fiestas, güey, sino que también reuniones, güey. Conozco familias que cada vez que es un aniversario luctuoso, güey, se juntan a comer todos la comida favorita de quien se les murió, güey. Wow. Que las kermeses, güey, del 5, del 16, que nos juntamos para las posadas de Navidad, porque es que son, al menos, ¿cuántos son? 16 días. 16 días. No, 12. Bueno, la cantidad de días que honestamente no estoy muy en sintonía con Navidad, yo, güey. Salir y hacer las posadas, que cargar al niño Jesús, todo eso. O sea, hay fiesta, hay algo, hay una celebración, ¿no, güey? Pero no somos todo eso, güey. Y no cualquier cosa, no porque México ganó el mundial, hacemos una fiesta e invitamos a todo el barrio. Bueno, si ganara el mundial, quizá, güey. Ahorita que lo pienso, si ganara el creo mundial, creo que si quizá, ganara, güey, el mundial, güey, habría una revuelta, sí, en las calles. Sí, estarías, sí, ebrio en las calles, güey. Es como, huevo, después de cuántos siglos, de cuántas décadas. Mundial, güey, no. Pero pero si gana un partido, güey, aunque sí salimos tocando el claxon y eso, güey. Pero no hacemos una fiesta como una interpretación. Sería súper interesante que Amlobovich, güey, dijera, voy a ganar el mundial, güey. Se ganaría la gente, güey. Es como, voy a invertir en que ganemos el mundial. Uf. Ahí perdería mi voto, güey. Más allá del meme, güey. pero eso ya no es. Bueno, los chicos de Monkey Notes, la verdad, tienen un juego, en verdad, me gusta mucho. Todavía está en fase beta y lo pueden encontrar. ¿En beta o en alfa, güey? Está en beta. Ya está bastante, bastante avanzado el juego. Ahorita ya nada más están haciendo testing. De hecho, soy parte del testing. También te lo puedes descargar. Sí. Sí, ya está publicado. Bueno, está publicado, te dice específicamente en Android que ¿te puedes registres? O en Early Access. Que es un Early Access y no está publicado. Pero pues ya lo puedes descargar. En Android, en iOS todavía no lo puedes descargar, por lo mismo de que necesitas ya tener el juego completo antes de enviarlo. Si no, se ponen pesados y cuesta muchísimo más trabajo. Algo también que me llamó mucho la atención de estos chicos es que, bueno, al menos con quien tuve la oportunidad de hablar, que se llama... Detalle, güey, esto es importante. En NFX, que es el sistema de localización, güey, que es English, French. Uh-huh. ¿Qué era la I? No me acuerdo qué era la I. Pero bueno, son los diferentes lenguajes, güey, en los que se localizan, güey. Y que además ya hay más, porque ya además incluyen chino simplificado, ruso, etcétera, güey. Generalmente cuando te ponen una bandera en NFX, cuando te ponen español, uh-huh, es la bandera de España, güey. Aun cuando es un español neutro, o es cuando es un español latino, güey. O bien no te ponen bandera y nada más te ponen español, o español latino si tienes un detalle, uh-huh, específico, güey. En el caso de ellos, güey, ponen la bandera de México, que es también muy importante, güey, porque la representación es importante, güey, o sea, sí, o sea, entiendes precisamente. Ah, algo que comentaba con David es que todavía tiene algunos detalles en traducción en algunas cosas, porque el juego fue diseñado específico, bueno, primeramente en inglés. Ajá, toda la interfaz fue hecha en inglés primero. Este, les recuerdo, es una beta, pueden encontrar algunos pequeños bugs dentro del juego, pero en general es muy divertido. Además de eso, el día viernes, 16 de febrero, tuve la oportunidad de tener una entrevista ya directa con David, que es de hecho el principal productor musical del juego. ¿Es el compositor? Es quien hizo la música del juego y varios de los artes, ¿no? Entonces, él me explicó bastantes cosas que ya te contaré más adelante en la entrevista, que será publicada entre hoy y mañana, más que nada por cuestiones de edición. Él dice, porque tuve la cosquilla, ¿no? Le dije, es un proyecto de escuela o algo por el estilo, o sea, porque me dijo, es que seguimos estudiando, ¿no? Fue mi primer, entonces es un proyecto de escuela. Me dijo que no, o sea, simplemente es un grupo de gente que tiene intereses súper similares, que dijeron, ¿sabes qué? Me gusta, ¿no? Trabajaron con otra compañía desarrolladora igual en media, que se llama Fat Panda, que también ha desarrollado juegos, entonces se desprendieron y terminaron creando su propia creación. Está muy bien, son chicos muy movidos, y digo, yo creo que una de nuestras tareas como amiguitos es, bueno, como sí tenemos que aprender a darle soporte a la gente, o sea, aunque sea con una descarga y aunque juegues un ratito, eso, con que pases la voz de algo así, está muy bien, porque pues sí, el trabajo del blog, y como dije hace unos momentos, el punto de esto es darle una plataforma a esta gente, en especial para los pequeños, porque como dije, quizá alguien solo la necesite, güey, internacionalmente, pero quizá la necesite acá, güey, o quizá tampoco la necesite acá, pero es bueno para la gente que no lo ha alcanzado o que no está enterado. No, pero indudablemente en algún momento pues a Lienzo le costó trabajo, y es también lo que, o sea, yo creo que también Lienzo en algún momento pasó por esta situación de hey, ¿quién me ayuda?, ¿no? O sea, y esa es una parte súper importante del juego. No sé, a mí me... me llama mucho la atención cómo estos juegos se desarrollan, cómo estos títulos se desarrollan. Por ejemplo, Mulaka, sin duda es uno de los juegos que debemos tener. No por el hecho de que sea mexicano, sino por lo que está representando, o sea, y por cómo lo está representando. Digo, es un juego basado en la cultura tarahumara. ¿Cuándo has visto eso, no? O sea, la mayoría de los juegos de esa clase de cosas están basados en que en culturas superfuturistas y demás, o sea, o las pocas que toman... ¿Qué o cómo? Sí, o sea, los últimos juegos que han estado saliendo y cosas así están tomando cosas futuristas, o si tienen algún tipo de referencia histórica, es como muy muy ligero, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mulaka pues está representando algo que... Pues nunca he visto nada, nunca nadie que haga algo de la cultura mexicana. Eso, o sea, también más es allá importante. Del estereotipo de que los aztecas, ¿no? Es como que si agarramos a los aztecas y agarramos una... O sea, así de palabra los aztecas, güey, no que esté basado, güey. Está basado, es chido, güey. Pero cuando agarran de plano, güey, es como que es una cosa muy vaga, güey. Ah, eran guerreros superpoderosos y también había españoles, ¿no, güey? Pero no presentan el problema que eran los españoles en realidad, güey. Simplemente lo ponen como que, estaban ahí y punto, ¿no, güey? Uh-huh. Pero nunca he visto un juego que de verdad agarre, güey, una cultura y la represente, güey. Y no que la reinterprete, la está representando, güey. Entonces, sí es muy importante que lo compremos porque es mexicano, güey, que lo apoyemos porque es mexicano, güey. Pero sobre todo porque es un buen trabajo mexicano, güey. Porque es una buena representación mexicana. Y en cuestión del arte es Increíble, o sea. Sí, el estilo artístico que sigue me encanta. También ahorita viendo Slow poly, ¿no? sí, es como Low Poly, el de Mulaka. Ahorita viendo Space Note. También me encanta la mezcla entre 16 bits y Pixel, güey. Exacto, Sí, tiene un estilo muy bonito el juego. Sí. Obviamente también eso indica que el juego es bastante Sí, o sea, ligero. la calidad es excelente, güey. Que eso es lo importante, güey, porque también tenemos mucha esa como que visión propia del mexicano, como que hacemos las cosas son rápidas, ¿no, güey? O se ven culeras, güey. Y cuando lo que tienes más presente en el mercado mexicano son productos de marca, como Chavo del 8, güey, que tiene sus juegos, güey, los ves y dices, y parecen más asset flips que otra cosa, güey. Asset flip es el hecho de que tú vas a, no sé, güey, a Unity o a GameMarket, a su tienda, güey, y compras assets, güey. Y creas un esqueleto del juego, güey. Por ejemplo, haces tu esqueleto de Mario, güey. Y simplemente vas a texturas y assets, güey. Y los cambias, güey. Y es exactamente el mismo juego, exactamente los mismos niveles. Exactamente todo, güey. Excepto el personaje, Sí, de hecho creo que había uno del Chavo que era así, güey. O sea, caminabas por México, güey. Tu torta era tu honguito y cosas así, güey. Era como de... What the fuck, sí, o güey. sea, o sea, es bueno porque lo hacen desarrolladores mexicanos, güey, y les pagan para eso, güey. Es ¿cómo se llama? Es un juego de marketing, se me olvidó cómo se llama el nombre. Está chido, está bien, ¿no, güey? Pero pues como industria podemos llegar a mucho más allá, güey. Que es Eso lo es muy... que empresas como Foca Games, como Pocket Rocket, que es lo que están haciendo, güey. Como los de Pato Box, se me olvidó cómo se llama, que es por cierto poblano, que también quiero entrar en contacto con ellos, güey. Como Lienzo, como Mom Not Proud, Fat Panda, güey, por ejemplo, por nombrar algunos. Están haciendo un excelente trabajo, güey. Sí. En de verdad crear calidad, y que es de México, güey. Y te digo, la cuestión es, el problema, y era lo que estábamos hablando de nuevo en el inicio del podcast, es, no los encuentras tan fácilmente No. porque... A veces se te van porque dices, ah, pues es todo en inglés, o como que no sientes que está pasado por acá, o no los encuentras por acá, güey, los encontraste en otra parte que que obviamente no está enfocado en Latinoamérica, güey, entonces como que da. Sí. Pero, o sea, no tiene nada de malo porque como dijimos, está bien y a veces es algo que necesitas, güey, pero pues sí hay que, nuestra labor es que dar ese espacio y dar ese entrada para la gente que no tiene acceso a esas cosas internacionales, güey. Que Exactamente. sin con esto apoyar a la industria, güey. La industria mexicana. Sí, de hecho, pues de hecho, tienes toda la razón. De esto se trata más que nada Texal. Entonces, esperemos que a lo largo del año vayan saliendo más de estas Sí, consolas. hay mucho ahorita todavía lo que viene, que sí vamos a estar un poco espaciados en todo eso, güey, por lo mismo para no subir todo en 1 o 2 meses, porque también para encontrar más y crear más relaciones, ¿no? Pues sí, es importante que De hecho, cualquier pues talento que encuentren. tenemos el contacto de la chica que hace los dibujos con estilo maya, ¿no? También. Mona Robot, también si sí, tiene tiempo. Yo también, a veces encontrar gente que ya no está en México por X o Y razón, güey, o que es originaria de acá, güey. Y que no se ha olvidado de eso, güey, como te digo, Diego Luna. a Pirate, como Diego Luna. También trae a toda esta gente, güey, para que pues también nos digamos a nosotros si se puede, güey, o a veces hay que salir o lograr algo aquí, güey, y apoyar lo que estamos acá, pero pues sí. Pero De pues eso se bueno. va a tratar 2018 en general. Pero pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Podcast. Fue algo largo. No tengo idea de A pesar cuánto. de tener pocas noticias. Creo que nos excedimos un poco con Monster Hunter. Lo sentimos Sí, un poco extra. Ah, estamos dentro del tiempo normal, pero sí porque fue. Hoy fue Monster Cast. Monster Cast, güey. Estamos muy emocionados. Es un juego que nos gusta mucho. Si se quieren unir a nosotros, son libres de hacerlo. Por Facebook pueden enviarnos mensajes si no quieren que su PlayStation ID esté pública, o pueden dejarnos una publicación por ahí. Que yo creo que el mensaje, ¿no? Para que no se entierren y sea tan feo, con su PlayStation ID y los agregamos a la Los lista y ya agregamos los agregamos al, al este al al grillo. al gremio, ante el gremio. Y pues eso es todo. Pues, hoy no hubo tantos chistes. Creo que nada más reímos una vez. Sí, de hecho hay que pensar más en eso. Sí. Estamos más chistes. Fue una plática entretenida, fue tranquilo. Esta vez del mercado. Como de, ¿qué onda? Es en especial porque tenemos que un poco más serio, un poquito más eso, porque sí, no solo somos un chiste. Sí, no, no. O sea, estamos haciendo esto con intención de comunicar algo. Si tienen alguna pregunta, nos pueden enviar un correo a texalpodcast@texal.com. Perdón, no sé por qué iba a decir texalpodcast@gmail, güey. No, por eso tenemos un dominio, amiguito. Por eso tenemos un dominio, amiguito. Si no, nos puedes dejar tus comentarios en Facebook. En Facebook, ahí estamos al pendiente. Tenemos que crear, es lo ahorita que lo pienso, tenemos que crear un calendario, porque también habrá días en los que no se pueda. Esperemos verlos la próxima semana con más noticias. Sí, sí. Esperemos que esta semana las noticias sean un poco más... Ha estado bajo, güey. Llenas, más llenadoras. Uh-huh. Pero bueno, pues nada más nos queda esperar. Sin más preámbulo, pues yo me despido. Yo soy Gustavo. Yo soy Emmanuel. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye. Bye.